El tiempo es tirano, ¿no? Bueno, hace mucho que hay mucha gente que pedía, la voz no sale. Subí la voz, che, que no sale, sordo, dale. Subí la voz, che, la hace mucho tiempo la gente decía que viniéramos a tocar, bueno, no se podía. Había una estructura, ahora gracias al amigo José Palazzo, estamos acá. Así que si lo quieren aplaudir, mataría porque me dio una mano bárbara para que estemos acá. Muchísimas gracias para José, a toda su producción. A la gente de DBN, a mi amigo Ramiro, que está andando por ahí. Y bueno, muchísimas gracias a todos, decimos Espada Mortal. Y ahora, con todos estos años de lucha que hemos tenido, y siempre llevando los pioneros en llevar el metal a todos los lugares de todo el país, haciendo Vikingos, vamos a hacer Vikingos, el segundo disco. Si lo quieren acompañar, también vamos a hacer algunos regalitos por ahí también. ¡Vamos, eh! ¡Tres! ¡Va! Thank you. Para el país pedimos Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya van hablando de aguante, de aguante. Vamos a hacer ahora un tema que se llama Marcada Fuego. Y quiero, del segundo disco de Vikingo, quiero dedicárselo a tres personas. A Papo, a Osvaldo Civile y también a Spinetta, que se fue. ¡Juliao! No importa, el metal con la música, loco, no seamos extraños. Sí, loco. Y le quiero hacer un aguante para mi amigo Pocho Metallica, que está por acá, a su familia Nahuel, a mi amigo Carlos Tórtola también. Y a mi amiga Débora Mendoza. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer este, Marcado a Fuego, y dedicado a toda la gente que siempre le puso garra al metal. Y bueno, y que hizo todo lo posible para que nosotros estuviéramos acá. Pero espero que les guste. Y bueno, y seguimos, Marcado a Fuego. esta es un poco más difícil de comprender, es un poco más larga que los temas comunes. Tiene alguna letra que dice algo más, pero tiene corazón y tiene garra y tiene mensaje, loco. Gracias a eso, por eso estamos acá. No venimos a tocar un tema más para cobrar algo más de salario, venimos para lo que dárselo de corazón. Carlitos Corto, ¿lo habrás visto? Hola, Carlitos. ¿Me viste? Sí, sacale Carpa. Y no me creías. Bueno, muchas gracias, no aplaudo, está todo bien. Vamos a hacer el último tema. Argentina, nos vamos a despedir. Y espero que lo aguanten y vamos a hacerlo entre todos. Acá. Esperemos darle corazón a todos y el alma. Vinimos a eso, espero que lo recepcionen. La próxima volveremos y gracias a todos los que nos ayudaron. Sí, muchas decir Argentina nada más, qué fácil que es, loco. Más fácil que lo de Tinelli. Más fácil que tu hermana. Cumplimos con nuestro tiempo y sigue la demás banda, todas las que vinieron a ver. Muchísimas gracias por el aguante, hasta la próxima. Chao, hasta luego, muchas gracias. ¡Bravo! Yeah.